negras veo en la noche. Mi hambre calmo solo con sangre. Aquí no hay cielo, no hay estrellas y no hay un sitio donde más me duela. Rosas negras que me clavan dentro. Ganó.